es eso? El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 9 de la noche, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Hoy no voy a saludar a nuestro gran compañero y amigo Alfredo Periodista, ya lo tenemos de viaje. La próxima semana estará con nosotros para hablar del mundo del séptimo arte. Así que vamos a arrancar, como siempre solemos hacer, hablando del dinero, de la taquilla, que la verdad llevamos un 2016 que no está funcionando nada mal, aunque ahora viene un poquito las películas que menos van a recaudar, sobre todo a partir de junio es cuando van a venir las más taquilleras, pero entre medios tenemos un nuevo y esperado número uno en nuestra taquilla. Todos ustedes ya se podrán imaginar cuál es: lo último de Marvel. Buck, ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto. Mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Pues sea lo que sea, ha conquistado la taquilla en nuestro país el Capitán América, esta nueva aventura con 768 salas, y ha alcanzado los 3,7 millones de euros. Hay que decir que los Estados Unidos se estrena el próximo fin de semana. Es una buena cantidad, no es para tirar cohetes, lo que viene siendo habitual en nuestro país con las películas de Marvel, que no son, recauda mucho dinero, pero no tanto como en los Estados Unidos. Pero bueno, directamente al número uno, y puede aspirar fácilmente a los 12 o 13 millones en total de su carrera. Hay que también comentar que la cifra se elevará considerablemente el próximo lunes, martes y miércoles con la fiesta del cine. La que está funcionando, y de qué manera, es El libro de la selva. Desciende apenas un 27% y lleva ya más de 10 millones de euros. La verdad que una auténtica barbaridad, y va camino de los 15 en nuestro país. Y tiene algo positivo, que está gustando tanto a público como a crítica. Recopilando las películas de Disney, desde que comenzamos el año 2016, Star Wars recaudó 10 millones de euros, desde enero, no desde diciembre, desde enero. Zootrópolis, que ha sido todo un éxito, lleva casi 14 millones de euros. Y El libro de la selva hasta el momento lleva 10, sin contar Capitán América. Estas tres películas de Disney llevan ya más de 45 millones de euros en los cinco primeros meses de este 2016. Y además, próximamente vienen tres películas de Disney que seguro que funcionarán muy bien en nuestra taquilla. Como este mes de mayo, al final, se estrena Alicia en el País de las Maravillas en su segunda parte. En junio nos llega la esperada película de Disney y Pixar, Buscando a Dory. y en julio lo último de Steven Spielberg, que es Mi gran amigo el gigante, una película producida por Disney. Así que el año 2016 puede ser, vamos, fantástico para Disney, que la verdad se está forrando a ganar dinero. Bueno, nos vamos con los estrenos del pasado fin de semana. ¿Qué han recaudado? La que mejor la ha ido es la película dirigida por Inés París, que la tuvimos aquí en los micrófonos de Agárralo Como Puedas el pasado fin de semana, y es la comedia que ha obtenido el premio del público en la última edición del Festival de Málaga, La noche que mi madre mató a mi padre, protagonizada entre otros por Belén Rueda. Con 106 salas ha tenido una muy buena recaudación de 168.000 euros. La que fue también, que pasó por Málaga y fue nuestro preestreno en Agárralo Como Puedas en los cines Lis la semana pasada, es La punta del iceberg, la película protagonizada por Maribel Verdú, que también con más de 100 salas ha recaudado 90.000 euros. La verdad es que aquí sí que ha sido flojita la recaudación. Y otro estreno que ha funcionado muy bien es el caso de Fritz Bauer, esta cinta donde nos habla de, después de 12 años después de la Segunda Guerra Mundial, el fiscal Fritz Bauer, que se compromete a detener a los criminales nazis. De esto nos habla la película, y en apenas 35 cines ha recaudado más de 65.000 euros. Y por último, destacar que la película protagonizada, entre otras, por Julia Roberts, Feliz Día de la Madre, ha sido un fracaso en nuestro país. Apenas 170.000 euros en casi 180 salas. Trumbo no ha entrado nada mal, ya que venía bastante quemada. Se estrenó hace más de un año casi en los Estados Unidos y ha recaudado cerca de 177.000 euros. Y por último, Kiki, la película producida, dirigida e interpretada por Paco León, que sigue funcionando muy bien, lleva un total de 4,6 millones de euros. Y la que no ha resultado tan espectacular en la taquilla ha sido Lo último, protagonizado por Luis Tosar. Su título, Toro, apenas llega al millón de euros. Bueno, y después de hablar de la taquilla, nos vamos ya rápidamente con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Ya! El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo. Pues esperemos que el abuelo vuelva. El olivo. Ramón es un agricultor que deja de hablar y de comer cuando sus hijos deciden vender ese olivo que tenía tantos años y que era la inspiración para este agricultor. Su nieta, con 20 años apenas, decide, junto a su tío y un amigo, recuperar allá donde esté este olivo. Estamos ante una estremecedora película dirigida por Icía Bollaín, donde cuenta con un guion de su pareja actual, que es el señor Paul Laverty, un guionista habitual del cine denuncia del británico Ken Loach. Rodada aparte en nuestras tierras, concretamente en el Bajo Maestrazgo, en Castellón, y también en Alemania. En el reparto destacamos a Ana Castillo, que hace apenas un año era una de las protagonistas de la serie de éxito de Antena 3, Amares para Siempre. Javier Gutiérrez, en un fantástico papel. Pep Ambrós y Manuel Cucala, que es el agricultor, el abuelo, y que es Nobel en esto. Es su primera película y es un vecino del Maestrazgo. La verdad que una de las revelaciones de esta película, de esta entrañable película, que habla sobre todo de las personas, pero también de los desmanes de la crisis, del todo vale. todo se puede, todo tiene venta, todo vale, aquí se puede hacer lo que sea con tal de ganar dinero. En fin, eso lo hemos sufrido y desgraciadamente aún lo estamos sufriendo. Y esto nos lo muestra la gran directora Icíar Bollaín. Este fin de semana hay mucho cine español y entre otras películas, aparte de El Olivo, una película que se presentó esta semana en Valencia, estuvieron aquí sus actores y su directora, hay otra también que es una comedia titulada Nacida para ganar. Para todos los amigos del mundo, dígame, ¿Encarna? ¿Encarna? Toda la vida me he sentido inferior a los demás. Inferior por llamarme Encarna e inferior por ser de Móstoles. Nadie sabe hasta qué punto me pudo doler aquella coincidencia. Encarna de Móstoles. Qué gracia, ¿no? ¿El qué? ¡Encarna! ¡Encarna, tía, te acordás de mí! Estoy buscando gente ambiciosa que se una a una nueva y emocionante oportunidad de negocio. Hola, soy Victoria Abril. Están a punto de recibir una información para la que tienen que estar preparados. Tú conoces a 6 personas y esas 6 personas conocen a otras 6 más. ¿Y si se rompe la cadena? No se rompe, cariño. No, esto está muy estudiado. Bueno, pues estará estudiado o no, pero la cadena al final acaba rompiéndose. Encarna, que es de Móstoles. Y ya ves, lo de Martes y 13 no lo hizo ni puñetera gracia, pues cuya vida no tiene, la verdad, ningún sentido, pues acepta trabajar en este negocio de venta piramidal de productos dietéticos. La verdad que es un negocio que se aprovecha de las personas que más lo necesitan y que está de actualidad, ya que en los últimos capítulos de la serie de televisión española Cuéntame, por ejemplo, el último se emitió ayer jueves, pues nos habla también sobre esto de la pirámide, un negocio que hundió en la miseria a bastantes personas. La película está dirigida por Vicente Villanueva, esta comedia alocada y también crítica con estos negocios. En el reparto destacamos sobre todo Alexandra Jiménez, su primer papel como protagonista, y lo borda, la verdad que está muy, pero que muy bien. Victoria Abril se interpreta a sí misma, poca complicación, y Cristina Castaño, que la vemos actualmente en la serie Telecinco, La que se avecina, que por cierto deja ya la serie en esta próxima temporada. La verdad que uno al terminar de ver Nacida para ganar no sabe muy bien qué ha visto del todo, si es una comedia, si es un drama, pero en fin, es una interesante película que nos llega este fin de semana a la cartelera valenciana. Y nos vamos ya a hablar del cine histórico con Mayo de 1940. Les Allemands sont aux portes d'Arras depuis tôt ce matin. Nous devons nous rendre à Dieppe. Nous allons provisoirement abandonner nos champs et nos maisons. Estamos escuchando el trailer de la película en versión original, una película que se puede ver en su versión original en los cines de Babel y en versión doblada en los cines Liz. Esta fantástica película que nos habla de esa fecha, de ese mayo de 1940, donde los alemanes invaden Francia. Y veremos cómo todo un pueblo, la huida de un pequeño pueblo hacia Burdeos a pie, andando en carretera. En el viaje, además de ir todos los habitantes del pueblo, irá un comunista alemán y un oficial escocés. Este drama histórico está dirigida por Christian Carion. Este director, este fantástico director, tiene películas tan interesantes como El caso Farwell, una fantástica película de espías, y Feliz Navidad, aquella película que hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Esta producción francesa, donde veremos el éxodo de un pueblo por carretera y de una nación como Francia, que por cierto, cuando se invadió, era la tercera potencia mundial. Esto ocurrió hace ya 76 años. Y es una película, una nueva película del cine galo que cuenta, sobre todo destacamos, la banda sonora. Una maravillosa banda sonora compuesta por el recientemente oscarizado Ennio Morricone, que bueno, ganó el Oscar en la última edición por la última película de Quentin Tarantino. La verdad que estamos ante una película de actualidad, de lo que le pasa a la gente cuando su país entra en guerra y tiene que huir. A los franceses, a muchos de ellos, se les acogieron con los brazos abiertos. Desgraciadamente, lo que está sucediendo hoy en día en nuestra querida y vieja Europa no es lo mismo. Una nueva muestra de calidad del cine francés, mayo de 1940. Seguimos con más estrenos, Un amor incondicional. Oye, ¿me das tu número? Diga. Soy Stacy, del voleibol. Oye, ahora no puedo hablar. Habla, no pasa nada. Solo estás en medio de una investigación por asesinato. Cállate. ¿Puedo llamarte luego? ¿Sales con alguien? Sí, así es. Si pudieras tener cualquier cosa, ¿qué elegirías? ¿Con qué sueñas? Una casa, un perro, una mujer a la que quiera y que me quiera. Yo también. Un segundo. Esto de las parejas, de hecho, es algo nuevo. Me gusta la idea de que seas una mujer mantenida. ¿Qué te pasa? No lo sé, me ha dado un tirón. Pues ese tirón será que esta agente de policía tiene cáncer, un cáncer terminal. Y la película es una crítica social de lo que sucedía, y hoy en día una vez sucede de vez en cuando, sobre al tener esta enfermedad, pues intenta que su pareja, también mujer, tenga una pensión tras su muerte. Veremos si lo consigue o no en esta fantástica película, en la que sobre todo tenemos que destacar el reparto con Julia Moore, que siempre está espléndida. En este caso también es la principal protagonista de Un amor incondicional, una película que está basada en hechos reales y que pasó con muy buenas críticas por la última edición del Festival de San Sebastián. Bueno, para cerrar, hay más estrenos. Este fin de semana, la verdad, que será por estrenos, no, vamos, han estrenado un montón de películas, también luego hablaremos de la fiesta del cine, así que mucha gente tiene el fin de semana, y si no, el lunes, martes y miércoles, para ir a ver estas y muchas más películas que luego en el Fotorama Rosa os vamos a recomendar. También tenemos una cinta de acción, 999, una banda de ladrones, intentará matar a un policía, pues bueno, veremos si lo consiguen. En la película vamos a ver policías corruptos, ladrones, mafiosos rusos y judíos. En fin, todos juntos en esta trepidante cinta de acción. La típica cinta palomitera del fin de semana. Y un género que cada vez va a menos, el cine del terror. La verdad que últimamente hay títulos, nos llegan muchos títulos, pero de poquísima calidad. Nos llega al otro lado de la puerta, donde veremos cómo una madre, pues al perder a su hijo, decide hacer un ritual para resucitarle. Veremos si tiene éxito esta cinta de terror. Nos llega también una comedia titulada, una comedia norteamericana, Infiltrados en Miami. Pues bueno, dos policías harán de las suyas en esta secuela de una peli titulada Vaya Patrulla. Mucha gente dirá, ¿qué película era esta? Pues bueno, es que aquí en España ni se llegó a estrenar, fue directamente al DVD. Su segunda parte, su secuela, sí que nos llega a la gran pantalla. Dudamos del éxito de ella. Y por último, para el público juvenil o el que era juvenil, se estrena Tini, el gran cambio de Violeta. Pues eso, veremos. Violeta se está haciendo mayor, esta cantante argentina que hace años triunfó en Disney Channel con su serie. Así que para fans de la cantante. Bueno, llegamos ya a la recta final de nuestro Agárralo Como Puedas. Nos vamos al Fotorama Rosa para hablar de la fiesta del cine. El Fotorama Rosa. No vale la pena, soltalo. Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh? Pues estamos escuchando el tráiler de 100 años de perdón, que aún aguanta en nuestra cartelera, una película rodada en Valencia, y que hay una oportunidad única de volver a verla y a un precio de 2,90. Sí, el próximo lunes, martes y miércoles vuelve la Fiesta del Cine, esta vez en su décima edición, y lo mismo, el precio a 2,90. Así que una oportunidad única de ver esas películas que no hemos podido ver y que aguantan en cartel, como 100 años de perdón, esta fantástica película dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Luis Tosar o Rodrigo de la Serna o José Coronado, entre otros. Pero además, desde aquí, desde Agarro Como Puedas, os queremos recomendar mucho cine español que aguanta la cartelera y que hay películas interesantes, porque no todo es Batman vs Superman o el Capitán América. Así que, ¿qué os podemos recomendar más? Pues también lo último de Don Pedro Almodóvar, Julieta. ¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Pues lo último de Almodóvar, que en nuestro país la verdad no ha tenido mucho éxito, uno no sabe por qué, porque es de sus mejores películas. Veremos si se recupera ese éxito después de que vaya la película al Festival de Cannes en su sección oficial en apenas 2 semanas. Pero esta película, protagonizada por Inma Cuesta y Adriana Ugarte, entre otras, hay que decir que es una fantástica película. ¿Por qué? Porque Almodóvar vuelve a lo que él más le gusta, el mundo de la mujer. Y aquí lo trata con una creatividad y una ternura excelentes. La verdad que una gran película que podemos aprovechar el volver a verla, porque aún aguanta en algunas salas de nuestra ciudad en la Fiesta del Cine. Bueno, ¿y qué más películas podemos recomendar? Pues Toro, la película protagonizada por Luis Tosar, Kiki, como no, de Paco León, que seguirá ganando dinero estos 3 próximos días, La Punta del Iceberg, la película protagonizada por Maribel Verdú, que fue el preestreno de Agárralo Como Puedas, y lo último, que está funcionando bastante bien en taquilla, dirigido por Inés París, titulado La noche que mi madre mató a mi padre. Todo esto y mucho más, lunes, martes y miércoles, en la Fiesta del Cine, a tan solo la entrada, 2,90. A disfrutar del séptimo arte. Bueno, y el pasado miércoles, ¿qué fue el pasado miércoles? El día 4 se celebró, ¿cómo no? Pues el día de Star Wars, pues sí, ya que ha salido en Blu-ray, que lo tenemos ya a la venta, pues a disfrutar una vez más de este día que se celebra todos los 4 de mayo. Y en los Estados Unidos tuvieron la suerte de por volver a ver otra vez la trilogía original en pantalla grande. Se celebró en todo el mundo, como viene siendo habitual, este fantástico día que recuerda a una de las sagas más importantes que ha dado el séptimo arte. Bueno, tenemos más noticias, hay muchísimas noticias. Por ejemplo, arranca ya la 4ª edición del Festival Valencia Negra, que se celebra del 6 al 15 de mayo. Por ejemplo, en la SNAC se van a volver a reunir los autores más importantes de este género literario. La SNAC vuelve a participar activamente en este festival con la programación amplia que tiene en su fórum. Destacar también en la Sala Ruzafa, se va a hacer una obra de teatro especialmente para este festival, como no, de una obra maestra del señor Alfred Hitchcock, La Soga. Y cine, va a haber cine también negro. no podía faltar. En la Filmoteca podremos ver películas como Made in USA y Conexión Marsella. Y en la Snack veremos la próxima semana varios capítulos de una de las mejores series del momento, Fargo. Todo este festival contará con la presencia de autores extranjeros más conocidos actualmente en el panorama literario, pues cuarta edición del Festival Valencia Negra del 6 al 15 de mayo. Y ahora nos vamos a ir al Espacio Rambleta, donde podremos ver el próximo viernes 14, a partir de las 6 de la tarde, descubrir el arte del doblaje. ¿Qué vamos a poder ver? Primero, una gran película, Vidas Rebeldes, una película basada en un relato breve de Arthur Miller titulado Los Inadaptados. Esta película del año 1961, dirigida por John Huston y protagonizada por Carl Cable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Durante la proyección habrán escenas dobladas en directo por la compañía contemporánea Escena Cero. Esto ocurrirá el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en el Spy Rambleta. Y un día antes, el jueves 12, a partir de las 8 de la tarde, también en el Spy Rambleta se proyectarán una selección de cortos internacionales del género el thriller y el terror. Eso será el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Y no todo son buenas noticias, ya que esta semana nos ha dejado los 64 años el actor Ángel de Andrés, curtido en el mundo del teatro, pero en cine hay que comentar, destacar papeles. Por ejemplo, su segundo papel fue el marido de Carmen Maura en la fantástica película de Almodóvar, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Repitió con Pedro Almodóvar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Con directores de Jaime, trabajó con fantásticos directores, Jaime Chavarri en Las cosas del querer, Vigas Lunas, Huevos de oro, Pilar Miró, El perro del hortelano, Álex de la Iglesia, 800 balas, o también con José Luis García en Tío Vivo, 1950. Ángel de Andrés será conocido por todos, también como no, por el mundo de la televisión, ya que en sus 130 capítulos fue, junto a Carlos Iglesias, fue el pintor Manolo, en Manos a la Obra. Y recientemente lo vimos en la serie de televisión española Carlos Rey Emperador. Pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a este gran secundario del cine y grande del teatro, Ángel de Andrés. Y ya apenas nos quedan 2 minutos para despedir nuestro programa del fin de semana. Nos vamos ya con los estrenos para la próxima semana. Nos llega la cinta animada Angry Birds, la película. También una cinta de acción, Espías desde el cielo, con Helen Mirren y Alan Rickman. Corazón gigante, una coproducción entre Dinamarca e Islandia, que viene avalada por muchísimos premios en varios festivales. Por ejemplo, el de Tribeca, donde obtuvo el premio a la mejor película, el mejor actor y el mejor guión. Y en Valladolid, el de mejor actor. Estos estrenos para la próxima semana. Y por último ya nuestra agenda cultural. En el Cine Estudio Dor, este fin de semana, Najit, que la veremos en versión original con subtítulos, una película que triunfó en festivales como Cannes y Valladolid, y La chica danesa, Oscar a la mejor actriz secundaria. La próxima semana veremos de Wim Wenders el documental fantástico El abrazo de la serpiente, y lo último de los Coen, Ave César. Eso será en el Dor la próxima semana. En el Autocine Star, hasta el próximo jueves, Capitán América, Infiltrados en Miami. Y por último, cerramos nuestra agenda cultural, como siempre, con el IBAC, la Filmoteca. Veremos el próximo sábado un ciclo dedicado al gran Jacques Tati, con películas como Escuela de Carteros y Día de Fiesta. Y por último, el domingo, la gran película de Krzysztof Kieślowski, Tres colores azul. Pues nos tenemos que despedir ya, así que a disfrutar este fin de semana del mundo del cine, pero sobre todo la fiesta del cine, que sea un nuevo récord el próximo lunes, martes y miércoles. Así que películas hay muchas y muy diversas para todos los públicos. Aprovechar los 2,90 que vale cada sesión y disfrutar del mundo del séptimo arte. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.